me paso los días tomando, llorando un cariño. Que el destino se llevó. Dicen que el vino reanima y es buen amigo, en mí no ha logrado el poderme consolar. Adiós eterno, yo le pido día con día que con él me lleve a reunirme con mi amada, porque me siento muy triste y desconsolado, destino cobarde. Se llevó mi único amor. Adiós eterno, yo le pido día con día que con él me lleve a reunirme con mi amada. Ella me quiso y la quise con todo el alma, destino cobarde.